El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 15 de febrero del 2021, falleció Johnny Pacheco, nacido como Juan Pablo Pacheco Nipim en Santiago de los Caballeros el 25 de marzo de 1935. Conocido popularmente como Johnny Pacheco, fue un músico, flautista, compositor, arreglista, director y productor dominicano de música cubana y salsa. Está considerado como una de las figuras más influyentes de la música latina y caribeña por ser fundador, junto con su abogado Jerry Masucci, del sello disquero Fania. Este fue determinante en la consolidación de la salsa, término aplicado al género creado por músicos del Caribe antillano de habla hispana, principalmente de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y que tiene su fundamento rítmico y origen en el son montuno. Pacheco, hijo de Rafael Azarías Pacheco, quien en su país era director y clarinetista de la orquesta Ritmo del Yaque, y de Octavia Nipin Rochet, bisnieta del comerciante alemán Wilhelm Nipin y nieta del colono francés Christophe Rochet. Fue de su padre quien recibió su primer instrumento musical. A los 11 años, emigró con su familia a Nueva York, donde aprendió a tocar instrumentos de percusión en la escuela Juilliard. Grabó y compuso más de 150 canciones, entre ellas La Dicha Mía, Quítate Tú Pa' Ponerme Yo, Acuyuyé, El Rey de la Puntualidad, El Número 100 y Celia y Tito. Pacheco también produjo música para películas. Fue director musical de la película Our Latin Thing, Nuestra Cosa Latina, la primera película sobre salsa y su influencia en los latinos de Nueva York. Y en 1974 trabajó en la segunda película titulada Salsa. Durante la década de los 80 escribió las partituras y los temas de las películas Mondo New York y Algo Salvaje. La última fue en colaboración con David Byrne, líder del grupo Talking Heads. También trabajó en la película The Mambo Kings, lanzada por Warner Brothers. Recordemos la música de Johnny Pacheco de 1974 de su álbum Celia Johnny. Recordemos Kimbara. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba. Kimbamba, kimbara, kumbara, kumba, kimbamba, kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Hey mama, hey mama. Bongo, dile que ya voy, que se espere un momentico mientras canto un guaguancó. Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancó. Kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kim Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Hombre, ¿quién no recuerda el maestro Johnny Pacheco? Yo me acuerdo esa sociedad Pacheco y Masucci que hicieron prácticamente el nacimiento de la Funny All Star. Si me pone a hablar, pues le cuento muchas cosas de Johnny Pacheco. Ajá, así como dicen los salseros, Johnny Pacheco. Bueno, Nicky, ¿está ahí o estoy firme, profe. Yo pensé que era que como ahora le mandaron un mensaje que si era que había quedado dormido. Yo lo escuché, no creas que no. Ahí lo tiro al aire. Pero es que sin retorno es muy duro. Sí, sí, pero el que le estaba chequeando dijo, oye, Nicky, ¿que te has quedado dormido o qué? Y ahí producías tirándome. Claro, lo que pasa es que el brother sí está allí firme, porque está en una reforma. Ajá. Saludo allí para los chicos de las reformas que están metiéndole duro desde temprano. Entonces me dice, ve, que te quedaste dormido. Sí, escuché. 10-13, voy por las calles de Vitoria-Gasteiz, ahí está Jimmy Company. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jimmy. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de la 107.1? Buenos días, este es el Café de la Mañana con Freddy Cortés, Jimmy Company y Nicky Cuervo. Venga, déjeme saludar a todos nuestros oyentes de la 107.1, que creo que amanecen muy, pero muy bien a esta hora de la mañana. Buenos días, que reportan sintonía a esta hora de la mañana, dando vueltas por Vitoria-Gasteiz, verificando un poco el tráfico en las calles de la Capital Green. Sí, señor, a esta hora de la mañana, un tráfico totalmente despejado. Vemos que el fluido va bastante bien, no hay accidentes, no hay cosas que de pronto produzcan un atasco, y llevamos el día excelente. Buenos días, Vitoria-Gasteiz. Oiga, por aquí déjeme saludar a una compañera de trabajo que está por aquí a mi lado, que quiere saludar a todos nuestros oyentes de la 107.1. Buenos días, Jackie. Buenos días, Jimmy Company, y buenos días a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana con un día soleado, maravilloso día. Sube la temperatura en Vitoria-Gasteiz, ya se va mejorando, se va regularizando este poderoso frío que nos ha acompañado durante muchos días. Jimmy, muchas gracias por el saludito y nada, desearles un maravilloso día. Freddy Cortés, a Nicky Cuervo y bueno, y en compañía, sigan aquí de la 107.1, de la más auténtica. Que tengan un maravilloso miércoles, mitad de semana ya, Jimmy Company. Claro que sí, Jackie, muchas gracias ahí por esa notita. Para todos mis oyentes de la 107, sigan ahí conectados, más adelante volvemos con más. Buenos días, Freddy, buenos días, Nicky Cuervo, excelente programa. Gracias, mi estimado Jimmy Company Production, y a nuestra gerente comercial que ya está en la yeca. Como dicen en Cali, está en la calle ya. Eso seguramente va a recuperación, porque está en proceso de recuperación, ¿eh? No puedo hacer ningún exceso, tranquilita, take it easy. Nuestra gerente comercial vende arena en el desierto. Muy bien, Jackie, un abracito fuerte. Chévere que se esté recuperando poco a poco, porque hace falta. Oiga, don Nicky, una pregunta. Cuéntemelo. Es que hay una cosa que leí que voy a leerla más tarde. Hágale. Imagínese que una chica puede quedar casi que en silla de ruedas. ¿Usted cómo cree que puede pasar eso? Pues, profe, de pronto, a ver, alguna deficiencia o algún accidente, profe. No le veo otra explicación. Bueno, eso... le cuento, hermano, que haciendo el amor, el delicioso, como le llaman ahora. Sí. Ya le voy a contar, ¿no? Pero producto de eso puede quedar en silla de ruedas. ¿Lisiadas? Sí. Y no se fue con el negro del WhatsApp, que sepa. Porque ya sé para dónde iba. Me imaginé por ahí. No se fue con el negro del WhatsApp. Ay, de por Dios. Pregunta de la mañana. Ya sabes, si estás fuera de él. Espérate, la pregunta y el tema del día. 632-890940, si estás fuera de España, más 34. Y el 691-868239. A ver, hágale que no andaba con el negro del WhatsApp, que sepa. Menos mal. Bueno, vea, sin decir su edad, entonces, ¿cuál fue la primera película que viste en el cine? Ya tengo aquí un par de oyentes. A ver, hágale, hágale, porque yo tengo aquí también. Hágale. Vale, tengo a Freddy Hernández, que dice: buenas. La primera película que vi en el cine fue Aladdin. Había que hacer filas interminables esperando función tras función. Bueno, y otro. Dice: El Rey León. Cuando la cartelera solo estaba en el periódico. Invitado por mi hermana con su primer sueldo. Ah, bueno, me llega otro así. Ya. Recuerdo que la primera película que vi en el cinema fue El Rey León. Eso hizo que terminara con un trauma porque fue muy fuerte ver morir a Mufasa en manos de su hermano Scar. Desde ese día no confío en ninguno de mis tíos. ¡Profe! ¡Quedan traumas! Sí, sí, Disney es tremendo. ¿Pero para qué va uno para traumatizarse? Mejor no, se queda en la casa. Pues sí, porque eso es muy bravo, ¿no? Que profe, termine es que traumatizado, Bambi, ¿no? Bambi, profe, Bambi es duro. Ver morir a su mamá y crecer solo en esas praderas canadienses. Ya. Bueno. Entonces, pues ahí está. Sí, sí. Bueno, tocó. Ah. Ya sabes, ¿no? Más 34-632-8909-40. Allá tenemos en Colombia a las 4 de la mañana con 18 minutos. Ya va amaneciendo. Oiga, ¿a usted le gusta la música cubana? Sí. Sí. Sí, es como que... Como que no, pero no, bueno. Hombre, profe, vea. De hecho, le cuento que aquí en Valencia hay un sitio que se llama Mi Cuba. Ajá. Ahí en la calle Brasil con... ¿Qué será esto? Con Pérez Galdós, debe ser. Bueno. Yo qué sé. Y muy, muy, muy, muy buena timba cubana, profe. Bueno, pero usted está hablando de timba, ¿no? Allí. Usted está hablando de timba. ¿Ah? De la timba cubana. Sí, timba. Sí, sí, vale. Pues no, pues yo no le traigo timba. Yo le traigo otra cosa diferente. ¿De Cuba? Sí, de Cuba. Resulta que ahora hay un mix que lo hace Brunella Tarpoco. Apréndase el nombre. Tiene una voz. Esa niña tiene una voz de verdad espectacular. Y lo que ha cogido es temas de Selena y Reutilio, los cubanos. Estoy hablando para la gente que sabe de música. ¿Ah? Y se la voy a dejar en consideración porque me lo pillé ayer y está buenísimo. Se llama así, Guarachas. Brunella Tarpoco. Cubana, ¿eh? Escúchenlo en el Café de la Mañana que estamos de... Como se dice, de estreno todo el día. Hoy miércoles, mitad de la semana, porque claro, ya se va a acabar el mes de febrero, hermano. Quedo pendiente de las... voy a leer un par de respuestas ahora que venga después de escuchar a Brunella, porque de verdad me llamó mucho la atención, primero porque la puesta en escena, o sea, la parte del acompañamiento musical es muy bueno, ¿sí? Okay. A los músicos cubanos, mis respetos, porque son muy buenos, muy, muy buenos. Y como los chicos que están aquí en Vitoria de Código Habana, los saludamos a ellos en Código Habana, a Danilo y a todos los muchachos, son muy, muy, muy buenos. Entonces, y luego la voz de la chica, escúchenla y verá. Dale play a ver, la escuchamos. Hágale. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Comenzamos con la Champions, donde en el día de ayer el PSG en su casa y contando con grandes figuras como Leo Messi, Neymar y Mbappé, no pudo con el poderoso Bayern Múnich. Y es que cayó en el Parque de los Príncipes 0-1 y tendrá un durísimo encuentro en la vuelta en Múnich. Continuamos con la Liga Española porque todavía no ha terminado la jornada 21, ya que en el día de hoy el Real Madrid recibe al Elche. Y en Argentina, en Buenos Aires más exactamente, arranca el Argentina Open y en donde contará con una gran figura del tenis mundial, el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz. Y la Vuelta a Andalucía, que arranca en el día de hoy con otra tremenda gran figura, Tadej Pogačar. Un Tadej Pogačar que está mostrándose muy fuerte en esta temporada 2023 y contará con dos colombianos y un ecuatoriano. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El café sabe mejor. Pruébalo. día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 15 de febrero de 1968, nació Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, en Monterrey, Nuevo León. Conocida artísticamente como Gloria Trevi, es una cantante, actriz, productora, compositora y empresaria mexicana. En 1985, se mudó a la Ciudad de México para comenzar su carrera artística. Allí conoció al productor y arreglista Sergio Andrade, quien formó el grupo musical Boquitas Pintadas. 4 años más tarde, de la mano de Andrade, publicó su álbum debut, ¿Qué hago aquí?, distribuido por BMG Arriola. En los 90, debutó en el cine con 3 películas, Pelo Suelto de 1991, Zapatos Viejos de 1993 y Una Papa Sin Ketchup de 1995. Terminó la década con 5 álbumes que sumaban casi 5 millones en ventas. Recordemos la música de Gloria Trevi, de su segundo álbum de estudio, Tu Ángel de la Guardia, de 1990, recordemos Pelo Suelto. Me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que estaba barro el suelo. Será agresiva como gata en celo, y a veces mansa como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en andar de pelo suelto. Yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame, se va mucho al cuerno. A mí me gusta andar de pelo suelto, a los cepillos ya ni puedo verlos. Me gusta serle fiel a un sentimiento. Voy a olvidarme de los tristes. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. 4:31 a.m, es en la 96.0, donde nos amplifican a esta hora en Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte para todos. 10:31 en territorio español, originando la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía. Don Nicky, le tengo respuestas de aquí de la gente. Deme un segundito, deme un segundito, por favor. Yo le tengo aquí una. Ahí vaya leyendo, pues. Dice, vea. Recuerdo que mi primer película en cine fue en el Teatro Embajador en Bogotá. Un novio invitó a mi mamá y ella me llevó. Vimos Duro de Matar 2 y la otra, Blancanieves, y me sacaron porque lloré de miedo de la bruja. ¿Ah, sí? Claro, bueno, profe, es que ahí... Vea, vamos a ver si por aquí nos va. Este es New York Production, dominicano. El hombre está ahí... No, no es que esté recién levantado. Él habla así, ¿eh? Escúchalo. Buenos días, mi gente latina, ¿qué tal están? ¿Todo bien? Así es que Nueva York Production, la primera película que yo vi fue una de Cantinflas. Una de Cantinflas. Vea, Cantinflas. Profe. Tengo una aquí que nos ha enviado desde Madrid, escúchelo. Dale. Buenos días, mi nombre es Liliana Gómez. Los escucho desde Madrid y la primera película que vi fue la de La Pasión de Jesucristo, que para esos tiempos una película muy fuerte. Buen día. Muy buen día a Liliana que nos escucha desde Madrid. 10:33. Ahí tiene más. Que me estoy emocionando. Sí, para aquí. Ya, dice @ Pasi Os, dice Holocausto Caníbal, y es en serio. Bueno, yo tengo otro, dice Star Wars, en la época en que los coleccionables estaban nuevos y recién salidos, pero lo mejor, sin plebe disfrazada de Luke o Chewbacca por todo lado. Bueno, señor, espera un segundito que si más mensajes. ¡Deme otro! Tranquilo. Pero con filtro, ¿no, profe? Con el café. El café. Ah, claro, claro, porque ni más faltaba, ¿no? Tú tranquilo, vale, además la, ¿no? La gente del café, gente bien puesta. Saludamos a la mija, a Luífer, que nos desea buenos días. Dice, Dios te bendiga en esta hermosa mañana y que Dios esté lleno de bendiciones. Que este día esté lleno de bendiciones, ¿vale? Sí. Muchas gracias a Luis Fernando, la mija, así. Tengo otro para aquí, profe. A ver, hágale. Dice, la mejor de todas, La Mano. ¡Wow! Y tengo otra. ¿Caravana o convoy? 1980 aproximadamente, me imagino yo. Bueno. Por aquí está Harold Gallo Restrepo. Nos dice lo siguiente, escuche. Viejo Freddy. La primera película que yo fui a ver al cine se llama Rodolfo de Anda el Zurdo y la vi en el Teatro Materón de Palmira. Y la segunda fue El Lago de los Cisnes y la vi en el Teatro Alameda de Cali. Yo creo que ninguno de esos teatros ya existe porque la Alameda tampoco existe ya. No, ahí. Profe, eso ahí donde era la Alameda. Es una iglesia cristiana. Imagínense. Sí. Gracias a nuestra audiencia. Me va, ¿dónde quedaba la Alameda, profe? Sí, quedaba. Es que no sé, se mete uno por la diagonal que viene la Santa Librada, de Santa Librada, creo que es como la sexta. Ah, ok. Sí, tiene que ser sexta entre. Sí, es la sexta. Sí, es la sexta porque la sexta es la que va luego para. Esa es la que sale ahí a la Roosevelt. A la Roosevelt, no. ¿No? Sí, no, estás perdido, hijo. Queda atrás del barrio, del Colegio Santa Librada. Ya, profe. Es decir, cuando uno viene por el de sur a norte, sube el puente, profe. Y en vez de seguir por la quinta, coges por esa diagonal que es la sexta, claro, y ahí quedaba en toda la esquina. Ya es, claro, entonces ya no es 16, sino 14. Entre 14 y 15, sobre la sexta debe ser. No, es la sexta. Entre 15 entre y 14, carreras, sí. 14 y sí, sí, 15. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, porque el Santa Librada queda en la 15 entre, con entre la sexta y la séptima. Exacto. Señores, 10:36, ahí está. Todo bueno, está bueno. Mándenos su respuesta. 34-632-89-09-40, más 34-691-86-82-39. ¿Cuál fue la primera película que vio sin que nos diga su edad? Exacto, sin decirnos edad. Ya, profe. Tengo otra que dice. A ver, diga. Alexander Vargas dice: fue Harvard el Pato en Unicentro con mi prima. fue muy buena. Años después vine a saber que era de Marvel, historia de George Lucas. Ah, ya, muy bien. Oiga, le tengo un cover de un chico que se llama Galileo y su banda, y hace un tema, y hace un tema del grupo Nietzsche. Vale, le quedó bueno. Para que vea que hoy vengo estrenando. Para fe. Dígamelo. Más adelante le tengo la pregunta inútil del día. La pregunta inútil. Y yo le tengo la historia del por qué la chica va a terminar en silla de ruedas después de hacer el delicioso. Vale, profe, dele play entonces. Y no andaba con el negro al WhatsApp, ¿eh? Ay, Dios mío. Para que no sean mal pensados, no, como Nicky, ¿eh? Dijo que no había sido fregelado. Tiene que ser otra cosa. Bueno, hombre, es mala suerte, ¿eh? Mala suerte para la chica. 10:37, vengo con este cover. Se llama Sin Sentimientos, Galileo y su banda. Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Vamos a darle paso al signo de Leo. Los maestros ascendidos dicen para ti, Leo, que estarás en un día fértil. Todo lo que hagas hoy se te podrá convertir en oro. Aprovecha la oportunidad. Seguimos con Virgo. Debes de hacerte una curación interna en ti. Mira muy bien qué es lo que estás haciendo con tu salud. Cuídate, protégete. Esto hará que evites enfermedades a futuro. Continuamos con el signo de Libra. Para Libra, se te piden los maestros ascendidos que escribas todas las buenas ideas, todas las cosas creativas que aparezcan en ti en este momento, las escribas para que luego les puedas dar utilidad. Continuamos con Escorpio. Los maestros ascendidos te hablan del poder de la alegría. Hoy puede ser un día muy alegre y muy positivo para ti y para todas las personas que te rodean. Si quieres saber más de mí, puedes encontrarme a través de www.vivianavalencia.com, en Instagram, @vivivalenciae, y en el WhatsApp 622-2250-36. Gracias. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 15 de febrero de 1959, nació Alistair Ian Campbell, más conocido como Ali Campbell, músico británico de reggae. Hijo de Ian Campbell, cantante de folk muy famoso en Escocia. Estudió en St. Luke's Junior School y Mosley Road School of Arts. Compró sus primeros instrumentos musicales con el dinero que ganó como pago por participar en una pelea de taberna a los 17 años. En 1978, con un grupo de 8 amigos desempleados, formó la banda de reggae U40, que tomó su nombre de un formulario para parados. El grupo era interracial y promocionó un estilo de reggae melódico, de ritmo relajado, combinando con voz y saxos suaves. Su primer LP, Singing Off, que salió a la venta en septiembre de 1980, fue todo un éxito. En 1985, Campbell hizo un dúo con Chrissy Hynde de The Pretenders. Campbell canta, toca la guitarra y la batería. Debutó en solitario en el verano de 1995 con el álbum Big Love, Gran Amor, y sus singles más conocidos son That a Lock in Your Eyes y Let Your Yeah Be Yeah. Recordemos la música de Ali Campbell, nacido un día como hoy, de 1959. Y a sus 63 años, lo recordamos con este, Red Red Wine, vino tinto. It's up to you. Café sabe mejor. Pruébalo. Diez de la mañana con 49 minutos. 4 de la mañana con 49 minutos en territorio colombiano, donde nos escuchan en Santiago de Cali. Santiago de Cali en la 96.0 Oriente Estéreo. Don Nicky, ¿tiene más respuesta? Porque yo tengo aquí. Sí. Hágale. Tengo. Hágale. A ver, dice: mi primera película fue Los Goonies en el Royal Plaza. Inolvidable. ¿Sabes cuántas veces he visto yo Los Goonies? ¿Cuántas? Yo creo que por ahí unas 10 veces. Ah, me imagino, profe. No, es que, por ejemplo, es que le digo que yo me vi Toy Story, me la he repetido por ahí unas 10 veces. No, pero es que yo muñequito no veo. Profe, es que mi primito, con el que viví algún tiempo, él todas las mañanas del verano, en sus vacaciones, le daba play a Toy Story, profe. Y eso se la sabía de memoria el brother. Bueno, pero le digo que, pero es que esta que me han dado muy duro con Disney. No, pero yo me las he visto sin estando solo. Ah, okay. Hombre. Vale. Yo es que me encantan los Goonies. Bueno, sí. Es que hay historias de esas que enganchan, profe. Yo, por ejemplo, soy fanático. Sí. Dígame, profe. No, quiere decir cuál me ha tocado ver a mí. Esta, la niñita que la maestra es Tronchatoro. Matilda. Ah, ok. Matilda. Oh, le gusta a mi nieta. Cada vez que voy me toca verla 3 veces. Ay, me imagino. Sí. Profe, y ahora que voy tendré que volver a ver. Claro, genial, profe. Yo es que soy muy fanático de Volver al Futuro, profe. Uy. Yo me las veo las 3 seguidas, profe. Mi hermano son fanáticos de eso y me ha caído siempre mal. Ay, profe, no. Sí, no, siempre me ha caído mal. Profe. Sí. Que ese formato es no, locura total. No me gusta. Eso de viajar en el tiempo, no, profe. Eso es una locura, profe. No. Bueno, y me las veo las 3 seguidas, porque me compré el DVD Blu-ray. ¿Y no van, hijo, no va como Volver al Futuro 85, o ya no va tan...? 1985, profe, año fantástico para el cine. No, digo yo, que si ya no va en 95 versión. No, profe, no, eso solamente quedó allí en las 3 que hicieron. Se ha especulado siempre que van a hacer la cuarta. Y lo último que han especulado es que las van a volver a hacer, las 3. Ya. John Jairo Colorado dice, la primera película que yo me vi fue La Chicholina. Ah, wea. Contenido adulto. Sí. Por eso es que es así. Pues de seguro lo hizo de joven. Sí, por eso es que es así. La Chicholina. Recordemos que la Chicholina fue política italiana, ¿sí? Cambió que muchas cosas por el martillo, ¿no? Del Senado, sí, por ahí estuvo. Sí. La Chicholina. Le encanta. Profe, vea, dígame. Tengo otro aquí. Juan Pablo Bernal. La de la mochila azul. Bodrio. Abrazos. No, repito, la gente ni sabía, pero uno, así como en la época de los 90, las novelas malucas de la televisión eran mexicanas, más largas que una novela mexicana, que el dicho, el cine mexicano pegaba en toda Latinoamérica. Y encima también había que decirle que iban cantantes españoles, sí, que hacían rodajes en mexicanos y las veíamos también en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es la pregunta? Plantéala nuevamente, señor Nicky. La pregunta es así, muy sencillo. Sin decirnos la edad, ¿cuál fue su primera película en el cine? Básicamente es eso. Claro que uno por la película, uno dice, bueno, esto es de tal año. Sí, me sorprendió mucha gente que El Rey León, porque es que El Rey León no hace mucho, ¿eh? Es el presidente, profe, para que usted vea que nos escucha gente joven. Ya. Mucha gente usted, que seguramente quisiera participar, pero está currando. Los muchachos, necesito un par de repartidores que me escriban y me digan cuál ha sido la, pero que me digan que son repartidores. Porque exacto. Ellos me chicanean. Foto, oiga, ahí con la mochila de me chicanean de globo, de cuando los ve, cuando me encuentro, oye, que me parto de la risa riéndome, pero quiero que me escriban o me mande una nota de voz. Hoy hemos metido notas de voz porque han mandado, ¿no? Nosotros no pedimos nota de voz, simplemente que nos cuenten como quiera, escrito, nota de voz. Sí, escrito. Sí. Entonces, dos repartidores. Y a don Jimmy Company, que está rodando por las calles de Victoria, cuando va a poner un repartidor, pare y pregúntele. ¿Cuál fue la primera pregunta? Por las calles de Cali, profe. Bueno, a esta hora... ¿Alguno de estos? ¿Algún taxista o qué? Profe, ¿y el pan quién lo lleva? ¿La leche quién la lleva? ¿Y usted a qué hora cree que la llevan? ¿En Cali tan temprano? No, pero es que ¿sabe una cosa? La leche. ¿Sabe una cosa? El periódico. El periódico, sí. Temas de tienda y de panadería, profe, desde muy temprano. Bueno, ya son las 4:54, ¿no? Profe, a las 5 de la mañana prácticamente. ¿Usted que la ha levantado en Cali? Dígame la verdad, no venga a chicanear aquí. Pero usted sabe que las panaderías allá abren temprano. Ajá. Y sobre todo en los barrios. Ajá. Por ejemplo, en el 7 de agosto, la Sanín abre desde las 6, profe. Y yo creo que desde antes. Ya. Por ejemplo. Sí, el señor de la panadería cerca de la casa abría a las 6:30. A ver. Sí, cuando uno iba a comprar el desayuno. Y los de las arepas, de ahí de la esquina, también, desde las 6 ahí están ya metiéndole candela a ese horno. Sí, bueno. Hay gente que madruga, profe. Bueno, entonces... Más 34-632-8909-40 y 691-8682-39. Cuéntenos, sin darnos su edad, porque no nos interesa su edad. Claro. Porque no nos interesa para nada. Pero que nos cuente cuál fue la primera película que vio. Si lo recuerda, ¿no? Sí. ¿Usted cuál fue la que vio? Pues no le digo que puede ser. ¿La mochila azul? La mochila azul, que es de 1979, o Superman 1. Alguna de esas dos tiene que haber sido la primera. Pues así que recuerdo yo, pues. Ya la verdad, yo sé que tuvo que haber sido una de lucha. Ya. En el Libia, en el Teatro Libia, pero no me acuerdo. Bueno, eso fijo sí había que ver. Fijo había que ver en Semana Santa las películas de Cristo. La Pasión de Cristo, profe. Sí, Jesús de Nazaret. ¿Se da cuál? El actor que también era mexicano, de apellido Rambal. Uh-huh. Era el que hacía a Jesucristo en todas las películas de esa época. Sí, creo que era mexicano, sí, Rambal. Es que, como le digo, México hubo un momento que fue meca del cine latinoamericano. La última tentación de Cristo, profe. No, pero es que ese no es la de Mel Gibson. No, esta es de 1988. Ah, ya. ¿Cómo se llama la de Mel Gibson? La de Mel Gibson se llamaba, espere, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Bueno, pregunta del día, tema del día, más 34-632-890940 o en su defecto 691-86-8239. ¿Recuerda cuál fue la primera película que vio en el cine? Cuéntenos, mándenos un mensaje o escríbenos que aquí te lo leemos. No va a leer lo que dice Colorado, porque Colorado sí es parece muy rudo ese Colorado. Sí, sí, muy Moricho, no le digo lo que debo decirle porque luego le voltean la volqueta, la furgoneta, dime. ¿Usted se acuerda de que iba la historia de la mochila azul? No sé, ¿no el niño pobre que se enamoró de la niña rica? Yo es que no recuerdo, ¿eh? Para que vea. Bueno, vea, dice: Amy es una niña descuidada que le ha tocado sufrir mucho al lado de su tío alcohólico, Andrew, el cual, a pesar de todo, ha sido una figura paterna. El vicio y las pobres condiciones de vida en las que el tío tiene a la pequeña Amy han provocado que la justicia quiera separarlos. Un grave accidente en el mar cambiará la vida de Amy, Andrew y Raúl, cuya bondad será la llave para la felicidad de Amy. Oiga, pero así se llamaban los de la mochila azul. La chica se llamaba Amy. Amy. Vea, pues no me acuerdo. ¿No será que viste otra versión? No. Aquí dice. Bueno. Siendo la primera película de Pedro Fernández cuando era niño, junto con el cómico Resortes. La niña María Rebeca haciendo el papel de Amy, la niña de la mochila azul, y la última película del cómico Viruta. Filmada en 1979. ¿Tú sabes quién era Viruta? Ese es de los cómicos fuertes, ¿no? Sí, sí, dos cómicos fuertes que tuvo México. Uno era Viruta, que era el flaco, y Capulina, que era el gordo. Sí, sí. Y el show de Viruta y Capulina lo pasaban por la 1, por la única que había. 11 de la mañana menos un minuto. Van a ser las 5 de la mañana. Presénteme los deportes, hágame el favor, don Iki. Profe, viene la sección deportiva entonces. Los deportes en el Café de la Mañana con Adolfo Jiménez del Río. Sigue usted en el mundo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, pruébalo. En el día de ayer arrancó la Champions en los octavos de final y en el primer partido de ida, y en donde el Bayern Múnich demostró lo grande que es, venciendo en el Parque de los Príncipes al PSG 0-1. Y es que solo bastó el gol de Kingsley Coman en el minuto 53 para llevarse esta importantísima victoria, ya que en la vuelta los esperará a los del PSG, a Neymar, a Kylian Mbappé y a Leo Messi en Múnich. Y es que eso sí, tendrá una baja ostensible e importantísima el Bayern Múnich, ya que fue expulsado Benjamín Pavard en el minuto 92. Pero vimos también otro tremendo partidazo, y fue el del Milán, que en su casa se hace muy fuerte, venciendo al durísimo Tottenham de Harry Kane 1-0. Y es que con solamente el gol de Brahim Díaz en el minuto 7, le bastó para llevarse este premio, la victoria. Y para hoy tenemos a las 9 de la noche el Club Brujas, que recibe al Benfica, y el Dortmund, que recibe al Chelsea. Y ya para la próxima semana veremos en acción al Liverpool recibiendo al Real Madrid y al Frankfurt recibiendo al Nápoles el próximo martes. Y la jornada 21 de la Liga Española no ha terminado, porque falta el partido del día de hoy a las 9 de la noche, y en el Santiago Bernabéu el Real Madrid recibe al Elche Club de Fútbol, un partido en el que Real Madrid piensa recuperar terreno frente al Fútbol Club Barcelona, que se aleja ya con 11 puntos. ¿Podrá el Real Madrid sacar adelante este partido importantísimo dentro de la clasificación general, sabiendo que tiene lesionados a Karim Benzema, a Militao y a Thibaut Courtois? En el día de hoy arranca el Argentina Open en la ciudad de Buenos Aires y en donde tendrá como figura central a Carlos Alcaraz, el español número 2 del tenis mundial. Y inclusive desde allá envió un mensaje al número 1 del mundo, a Novak Djokovic, ya que promete que tratará de desbancarlo de esta posición. Y es que después de haber sufrido una tremenda lesión en el oblicuo abdominal durante la disputa del Master 1000 de París-Bercy, en el duelo de cuartos de final contra Rune, Alcaraz debió renunciar a la participación del Open de Australia 2023. ¿Podrá Carlos Alcaraz recuperar ese número 1 del mundo tan ansiado? En el día de hoy arranca la Vuelta a Andalucía, o bien conocida como la Ruta del Sol, y en donde tendrá una grandísima figura, Tadej Pogačar, del Emiratos Árabes Unidos, y con tremenda plantilla que cuenta este equipo. Y por la parte suramericana participarán dos colombianos, uno en el Bahrein Victorios, Santiago Buitrago, y otro en el Burgos BH, Camilo Ardila, y un ecuatoriano que ayudará a la representación suramericana, y será Jonathan Narváez, que milita en el Ineos Graniers. Levántate con el café.